Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, Eric Satie fue un compositor y pianista francés nacido en 1866 en Calvados. A los 13 años intentó ingresar en el Conservatorio de París, pero sus maestros no le vieron talento. En 1885 hizo un segundo intento, ingresó y al año se fue a hacer el servicio militar. Mediante una vivada logró que lo despidieran a las pocas semanas. Es decir, tenía talento. En 1887 se instala en un barrio que en el futuro tendría resonancia tanguera, Montmartre. Se hace pianista de cabaret, compone y publica sus primeras piezas. De esa época son las Gymnopédies que vamos a escuchar ahora. Los audios utilizados en el presente programa fueron extraídos del canal de YouTube de la musicóloga española Raquel Allier. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, la música de Erik Satie a cargo del pianista noruego Håkon Austbø. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de Erik Satie, a cargo del pianista noruego Håkon Austbø. ¿Por qué me gustas a ti? Hombre, pues es que es un personaje muy gracioso. ¿A quién se le ocurre escribir sus memorias, muy breves, y llamarlas memorias de un amnésico? Y encima escribir en ellas que él solo come comida blanca. O, por ejemplo, le gustaban tanto los paraguas que no acumuló 4 o 5, acumuló 100 paraguas en su casa. En una casa en la que estuvo 27 años y no dejó subir a nadie. Era un personaje desde luego extravagante. Por ejemplo, compró 7 trajes de pana, todos iguales, y los estuvo utilizando sin excepción durante 10 años. Vamos, que a Satí le daba exactamente igual lo que pensaran los demás de él. Era un personaje verdaderamente muy auténtico. Erik Satie compuso un centenar de obras para piano, la mayoría de ellas piezas cortas que apenas se extienden más allá de la exposición del tema. En general, creía que el compositor no debía quitarle al público más tiempo del estrictamente necesario para evitar el aburrimiento. A su primera época de compositor pertenece en la serie Nyōsien. Thank you. En la última década del siglo XIX, Satie conoció a Claude Debussy, con quien tendría luego encuentros y desencuentros. Y se convirtió en compositor oficial y maestro de capilla en la Orden Rosacruz du Temple et du Graal. También conoció al joven Ravel, en cuyas primeras composiciones ejerció una notable influencia. Y fundó la Iglesia Metropolitana de Arte de Cristo el Guía, siendo él su único miembro. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de Erik Satie, a cargo del pianista noruego Håkon Austbø. Thank you. Debido a la necesidad de gambetear la pobreza, Satie termina el siglo mudándose a Arcueil, definitivamente. Deja de lado sus sentimientos religiosos, retoma el contacto con su hermano y recrea o compone nuevas piezas para cabaret. Como Je te veux y Poudre d'oie. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Satie además vivió una época muy bonita, la Belle Époque en París. No nació en París, pero se trasladó allí a los 12 años y desde entonces ya no se movió de allí. Estuvo muy vinculado al barrio bohemio de Montmartre. Era pianista y compositor allí, trabajaba en los cabarets y era muy conocido. Y estaba en general muy en contacto con lo popular y de hecho él también sí que es verdad que toda su vida prácticamente fue pobre. Gran parte de la obra de Satie recién se conoció luego de su muerte, ya que no había sido publicada. Fueron sus amigos quienes las encontraron escondidas en su bulín de Argueil, en el cual nadie más que Satie entró en los últimos 27 años. En 1905, a los 41 años, Satie se matriculó para ingresar a la Schola Cantorum para estudiar contrapunto clásico. Dos posibles razones. Una, lo tenían cansado de decirle que la armonía de sus composiciones era errática. La otra quería desarrollar la idea de que una de las características de la música francesa era la claridad. 5 años después, obtenía su primer diploma. A partir de allí, la vida de Satie se aceleró. En 1912 obtuvo éxito con una serie de piezas humorísticas para piano. En los cabarets conocía un montón de gente, artistas de todo tipo, intelectuales, y entre ellos conoció al compositor Claude Debussy. Y prácticamente tuvo un flechazo. Decía algo así como, desde la primera vez que le vi, algo me llevó hacia él y deseé estar sin cesar a su lado. Y efectivamente tuvieron una larga amistad de casi 30 años, con sus turbulencias, con sus discusiones, con sus rivalidades. Pero bueno, es que les unía además pues un propósito común. Ellos querían de alguna manera luchar contra la música romántica del momento, que personalizaban en las figuras sobre todo de Wagner y de César Franck, porque no les gustaban nada los excesos de sentimentalismo, de emociones, de personalismo. Buscaban una música pues más moderada, más sencilla, más concisa, un poco más despojada. En todo caso, Satie, esos valores de sencillez y de autenticidad ya los había encontrado antes de conocer a Debussy en músicas como, por ejemplo, la música griega y la música medieval, culturas que además le fascinaban y que estudió. Le encantaba además moverse por París, meterse en Notre Dame, contemplar los arcos ojivales, contemplar las bóvedas de crucería. Y además tuvo acceso a las músicas exóticas en la Exposición Universal de París de 1889. Y estas músicas le gustaban, les gustaban sus sonoridades modales y, de hecho, sus obras de juventud más conocidas, que son las Nocturnes y las Gymnopédies para piano, incorporan estas sonoridades modales en sus melodías. Además, las Nocturnes son muy curiosas porque por primera vez Satie nos deja indicaciones en la partitura sobre cómo debe ejecutarse la música, pero no indicaciones normales, nos deja indicaciones muy originales. Por ejemplo, te dice algo así como, interpreta esto con la punta de tu pensamiento, o sobre la lengua, o ármate de clarividencia, aconséjate cuidadosamente, sin orgullo. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de Erik Satie a cargo del pianista noruego Håkon Austbø. Además del creciente éxito de sus obras para piano, fue Maurice Ravel quien activó la que se convirtió luego en un rasgo del Satie posterior: ser parte de todas las vanguardias que surgieron en París en las primeras dos décadas del siglo XX. París, así, se convertiría en la capital del arte musical. Satie profetizó el mayor movimiento en la música clásica de los siguientes 50 años. Anticipándose al minimalismo y precursor del serialismo, el teatro del absurdo y la música repetitiva. Erik Satie. Los audios utilizados en el presente programa fueron extraídos del canal de YouTube de la musicóloga española Raquel Allier. Chao. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradores, Ana y Sofía en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Todos nuestros programas están alojados en nuestro sitio de Radioteca y en el blog www.luzparamundosremotos.blogspot.com. Concepto general, el arbolito.